Eso rico de repente. Juro aquí, ese niño chiquito, que aunque nace poco branquito, turu somos nos parente. No tememos branco grande, tenle primo, tenle calle, cosija, cosija paracia. Toca negrillo, tamboritillo. Oh, Jesús, qué risa tenemos. Oh, Jesús, qué risa tenemos.